un lado, ante determinadas situaciones, por ejemplo, de empleo esclavo que se ha dado, por ejemplo, en el ámbito rural o en el ámbito textil, salen funcionarios, como el caso del ministro Tomada, a plantear que están luchando contra la precarización laboral, pero es insostenible que en el mismo ministerio donde está Tomada, o sea, en el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, el 70% de los trabajadores y trabajadoras de ese organismo están en situación precaria, es decir, no están en planta permanente. Esto, que es muy fuerte por el lugar, digamos, en que se desarrolla, no escapa a lo que pasa en prácticamente todas las dependencias estatales, sea municipales, provinciales o nacionales. Desde hace al menos 10 o 15 años que el Estado promueve este tipo de empleo precario, y 8 años de crecimiento del modelo kirchnerista aparentemente no han bastado para resolverlo, porque de hecho sigue habiendo precarización, siguen creándose nuevas figuras para precarizar el empleo. El call center de ARBA se armó hará 3 o 4 años y se armó en base a trabajo de pasantes. Y hoy por hoy, después de 8 años, insisto, de crecimiento económico, el Estado plantea que no tiene plata para hacer frente a la erogación necesaria para que esos compañeros y compañeras tengan derechos laborales. Entonces, no se entiende cuál es el círculo virtuoso de este modelo económico que pregonan tanto la presidenta como el gobernador, porque si ni siquiera puede garantizar los derechos laborales contenidos en el artículo 14 bis o en cualquiera de las leyes laborales del Estado nacional o provincial, entonces este modelo económico hace agua bastante, digamos, claramente.